había vida para mí. Tras el robo y la adicción, fama y prostitución, mi identidad se consumía. Vida en descontrol. ¡Cuánta desilusión! Tras el robo y la adicción, fama y prostitución, mi identidad se consumía. Vida en descontrol. ¡Cuánta desilusión! Acércate a Jesús.